MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy con Lechón Atómico y lo que queda de él. Bueno, les cuento rápido que tuve que ayudar ahí a mi familia a sacar un árbol viejo que estaba podrido. Metí pico, metí cerrote, machete, hacha. Estoy medio reventadito, pero eso no quiere decir que este programa se cancele. Este programa va. Aunque Lechón Atómico se duerme en el camino. No, tenemos un programa buenísimo. Hay montón de cumpleaños y cosas que pasaron este día. Tengo un par de cositas nuevas por ahí para ustedes. Así que búscate la cerveza, busca a tus amigos, dile que empezó la nueva lechonera del rock ya. Y hoy estrenamos nueve emisoras, así que te decimos ya mismo, vámonos con esto. ¡Aguante que mira concha la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Sabes que la es, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡A beber, cabrones! ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Queremos red! Vámonos con algo que me hicieron llegar por ahí. Esto es Prowler Motorcycle of Love. Ready, gonna run. It's time to get into the motor. motocicleta del amor, Prowler, banda de Alemania del 2008. Ahora esto es del disco Stallions of Steel del 2015, que la banda nació en el 2008. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? Suenan los aplausos, ahí están los aplausos. Transmitido desde los estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos. Y páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. No hace dos horas, una hora, hubo un temblor en la isla de Santa Cruz, aquí en las Islas Vírgenes, en San Croix. Hubo un temblor y se sintió en la isla de Puerto Rico. El temblor fue de 5.9 en la escala Richter. Lo que sí fue que una profundidad de 94 kilómetros, que eso es por allá abajo, bien abajo. Pero dicen que el temblor se sintió. Yo no lo sentí. Yo estaba caminando cuando eso ocurrió a la cocina. Y dicen, no, hubo un temblor. Yo no sentí ningún temblor, pero mucha gente sintió el temblor. Así que pendiente. Estamos ahí. Hay que mirar la información correcta de la red sísmica del Colegio de Mayagüez, a ver cómo está la cosa. Pero bueno. También es país donde caen bolas de fuego. Estaban cayendo los otros días. Los puse en el Facebook, ¿eh? Puse en el Facebook las fotos de las bolas de fuego cayendo acá. Y como dije, un país que vive tan cerca del Ecuador y cerca del mar, a veces la basura espacial nos las tiran para abajo y cae en el Atlántico y nosotros vemos esa bola de fuego caer y creemos que nos va a caer encima y eso está lejísimo. Eso millas y millas y millas y kilómetros y kilómetros al norte o al este y nunca nos caen encima, muchachos. Pero bueno, parte de vivir en el Caribe, transmitido desde metalpr.com, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, Asalto Mata Radio Rock en España y la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock. Y hoy, nuevo, le damos la bienvenida a otra emisora que se encadenó con nosotros de ahora en adelante, a Hound Rock Radio. Hound Rock Radio, emisora de rock de la República Dominicana. Así que tenemos otra más en República Dominicana, encadenados con este programazo. Y sabemos que este programa se retransmite la semana a través de Metal Argentum Radio a las 4 de la tarde, mañana lunes en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en... Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Jueves 2 de la tarde de Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio Mendoza, Argentina. Pero páralo. Estamos en horario de vacaciones. Y en horario de vacaciones nos movieron en Mendoza, en Lado Salvaje Radio, a las 5 de la tarde. Esto va a ser hasta febrero. En febrero regresamos a las 12 del mediodía. Así que en horario especial estamos en Mendoza a las 5 de la tarde, porque están de vacaciones. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal, en la bella San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma, y poco a poco se van a seguir añadiendo emisoras afiliadas. Vámonos ahora con alguien que cumplió año. ¿Por qué? Porque uno de los que cumplió año esta semana fue el señor Ian Hill de Judas Priest. Y vámonos con esa veteranísima banda, pero con un tema no tan viejo. Esto es del 2018. ¡Vámonos! We'll be right back. su disco del 2018, Firepower. Tema número 2, Lightning Strike. The Priest. De los papás del metal. Amigas, amigos, desde la madre patria, estoy en el Metal PR con el gran lechón atómico desde Madrid, capital del reino, la nueva lechonera del rock que no muere. Larga vida al lechón, a la lechonera y a la Metal PR. Rock, puro rock, heavy, puro heavy. Escuchas Logos. Con Beto Samarvide, eso es Son Tiempos Violentos. Y yo les dije a ustedes que estaba un poco cansado, iba a cometer errores. Pues en realidad no iba a este tema, pero iba un tema que me solicitaron de Logos, pero que es un cover de Logos. Y aunque me equivoqué, no importa, lo vamos a poner también. Y venimos ahora con una sorpresita y una petición. Esto que está aquí es Boanerges, tocando la industria del poder de Logos. Y viene así, mira, subiendo de a poquito en poquito, subiendo de a poquito en poquito, subiendo de a poquito en poquito, por ahí viene. Thank you. tenemos a Boanerges, banda de Argentina, haciendo un cover de otra banda de Argentina, tocando la industria del poder de Logos. ¿Esto es etérea? ¡Sí, claro! ¡Ay, un esqueleto! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. El mejor metalera mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. No habrá huracán. Ni vendaval. Terremoto, ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre, al pie del cañón. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y volvimos a los estudios de acá de metalpr.com, así que de la nueva lechonera del rock también. Y como siempre, transmitiendo por todas las cadenas, a todos los que están escuchando por AZ Rock, muchas gracias. Y la nueva emisora que se encadena con nosotros, otra emisora más de la República Dominicana, Hound Rock Radio. Y estamos también encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. Y me cuentan, me dicen, me escriben los muchachos que nos están escuchando. Así que un saludo a Rafael Conway, que nos está escuchando, a Luis Netracal, que nos escribe a través de las plataformas móviles. También tenemos a Oscar Halford. Tengo también a Albert Metal Latino, escribiendo que le gustó muchísimo el cover de Boanerges de Logos. Tremendo también. Tenemos también a la gente que nos escucha. Está escribiendo en el chat. Así que un saludo a Strato Blaster. Un saludo a Dark Neruda, que estaba por ahí. A Víctor Torres. A Primo Colón, que está por ahí. La gente de avanzadametallica.net. En la República Dominicana también, que nos están escuchando. Y un saludo a los Bull Rockers que nos están escribiendo. También a Galdi y Tommy, que nos está escuchando por TuneIn. Y vamos a ver las banderitas, porque hoy vi una banderita nueva que no había visto. Saludos. Hay alguien que nos está escuchando hace mucho rato desde Francia. Así que muchas gracias. También tenemos gente escuchándonos desde Santiago de Chile. Tengo gente desde Guatemala que nos está escuchando. Y tenemos gente de Mieres, España. Tenemos gente también escuchándonos en España, directamente desde Aranda del Duero. Hay una persona que siempre se conecta desde por allá, Aranda del Duero. Un saludo a toda esa gente. Yo estuve por allá, buenos vinos, de verdad. Tenemos gente de Caguas, de Bayamón, de Sabana Grande, de Dorado, otro de Caguas, Gurabo, San Juan, Las Piedras. Tenemos gente de Cabo Rojo, Ponce. Tengo gente de Humacao, de Quebradilla. Tengo gente que me escucha de Vega Alta. Tenemos gente que siempre hay alguien por ahí de Orocovi escuchándonos a nosotros. Tenemos gente también del pueblo de Trujillo Alto. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hoy un día un poquito difícil, difícil de por la cuestión de que hay muchos eventos hoy. Más que hay gente que ya cobraron los 600. Así que con la gente que cobró los 600 están patas arriba. Pero ¿quién no va a estar patas arriba? ¿Sach? Mira, tenemos cumpleaños, ¿sí? Gente, hoy es el cumpleaños de esta persona que no voy a decir quién es, pero usted va a saber quién es. Escucha esto. Clásico, clásico, clásico. Cumpleaños de este señor Michael Quique. Halloween, I'm Alive, clasicazo. Y otro que cumplió año está tocando en esta canción. Sin nada, de tanto por decirte, tan solo soy uno más que junto a vos resiste hoy. Abandonado de toda inspiración, estoy perdido, estoy deshecho, sin poder esquivar el dolor ajeno. haber sido jamás todo lo que soy para vos. Solo es un mal día, repite mi amor. Yo despunto el vicio buscando la intuición. Todo es vacío de júbilos espumantes. Todo es violencia, todo apunta al desmadre. Si no hay amor, mejor bájate. Si no hay amor, nunca habrá sueños. Si no hay amor, se muere antes. Si no hay amor, se pierde siempre. Debes saberlo. Si no hay amor, se pierde siempre. Si no hay amor, no hay razón. En realidad, quien cumple años es el guitarrista Tano Marcielo, de Alma Fuerte hasta el día de hoy, desde 1995 está en Alma Fuerte, aunque todos sabemos que Alma Fuerte no sabemos en dónde está. Eso como que quemaron las naves, pero no se quemaron, no, eso nunca se entendió, por lo menos yo no lo entendí. Si no hay amor, si no hay amor, se pierde siempre. Pues yo no sabía, leyendo aquí, que según la revista Rolling Stone, el Tano Marcielo está en los primeros 10 guitarristas de Latinoamérica. En realidad, Tano es espectacular. Lo estuve viendo mucho ahora durante todo este periodo de la pandemia y el encierro, que estuve en su Instagram tocando y te volaba la cabeza. De verdad que cada vez que él salía a tocar ahí, a regalarnos su arte, está a otro nivel. Músico completamente autodidacta, no lo sabía. Tremendo, un saludo ahí a la gente que nos escucha en Argentina. Tienen tremendos músicos, siempre lo he dicho, y yo siempre he sido muy fanático de la música, del metal de allá, y más bien el metal pesado nacional que han creado, porque lo han creado, punto, hay que decirlo. Bueno, vamos a ver si usted identifica esta banda. Esto es medio trivia. Vámonos con esto, que no es un clásico, pero parece un clásico. Vámonos con esto. I'm Esto se llama The Flame of Eternal Knowledge. Es la canción. Y la banda de Portugal, Attic Demons. Y a mí me han escrito por acá por el chat y me dicen, por el chat de WhatsApp, y me dicen, ¿eso es Bruce Dickinson? No, se parece muchísimo, ¿eh? We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Oye, qué raro que hoy no han pedido la batileche, ¿eh? Pues sí, eso era Attic Demons, The Flame of Eternal Knowledge, del disco Atlantis. La banda Attic Demons es de Portugal. El disco es del 2011. Y sí, tenemos mucho, mucho, mucho metal en el mundo. Y lo mejor es que el internet ha roto aquella frontera que había. Porque había unas barreras que no nos permitían escuchar a veces música de otros países porque no nos llegaba. Y ahora con el internet, esas barreras y esos muros se derribaron. Y lo digo así porque pude escuchar del programa de Dark Nerudas unas bandas de China, de thrash metal de China. Y tú poder hoy en día llegar a adquirir esa música es una hazaña impensable. Hacía 40 años cuando empezamos a escuchar esta música, que nos llegaba a las tiendas de disco y la gente decía, cómprate aquel disco, o te lo copiaban en un cassette, en una cinta, y a escuchar la cinta mal copiada. Era lo que había. Y así fue que descubrimos esta música que tanto nos gusta y que nos disfrutamos día a día. Bueno, una persona que cumplió años también durante esta semana fue el baterista Kirk Arrington de la banda Metal Church, que estuvo con Metal Church desde 1982 al 94. Luego vuelve en el 98 y se va en el 2016. Así que vámonos con un temita de la banda Metal Church, donde ese baterista se luce y me encanta siempre su estilo en esa canción. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back.

Doro, el tema Running From The Devil, que se publicó hace 12 años en el 2009 del disco Fear No Evil, que alcanzó la posición número 11 de las listas en Alemania, su país natal. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada ha acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Aplauso. Y como les dije, estamos escuchando del disco de Doro, de Fear No Evil. Es el disco del 2009. Y ese álbum alcanzó la posición número 11 en las listas alemanas. Así que, y fíjense que acá muy poca gente conoce ese álbum. A mí me gustó mucho ese álbum. Y ustedes saben que los que escuchan este programa, cada rato pongo Doro o pongo Warlock. Pero como siempre digo, nunca pongo más nada más que Judas Priest, ¿ok? Porque Judas Priest es lo más que pongo aquí, ¿eh? Damos la bienvenida a Hound Rock Radio, que se encadenó con nosotros por primera vez este domingo. Emisora de la República Dominicana, que también emite este programa junto con la Avanzada Metallica.net, que también de allá de la República Dominicana, que se encadena con nosotros. Y seguimos expandiendo los horizontes de la nueva lechonera del rock. Próximamente vienen los podcasts de Dark Nerudas, así que está pendiente por ahí, porque ya mismo les diré, no sé si puedo decirles todavía, pero próximamente vienen esos podcasts pendientes a heavymetalbunker.com. Estén pendientes a las redes sociales de Dark Nerudas, que ahí estaremos por ahí ayudándolo como siempre. Bueno, vamos a ver si usted se acuerda. Esto es una banda de aquí de Puerto Rico, que para mí fue una banda que de tremendísima. Una pena que ya no exista. No voy a decir más nada. A ver si usted sabe quién es esta banda. shadows burning inside. Making the pleasant soul, scaring them with intimate desires. Lie to yourself about not being part of it, owned by the archetype. Society compels single-minded worthless. There's no true. Puerto Rico para el mundo, eso es After Omega, lo que fue After Omega. Vámonos con esto, que cumple año hoy este disco. Bueno, y así, señoras adiós, y señores, eso no la es. Emisora W. Es esto, ahí ves, Lechón tocando los botones que no son. Ahí es, esto es lo que cumplió año. La verdad que estoy del carazo, yo que estoy dormido, ¿eh? Funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Volvimos aquí para decirle a ustedes que sí, han pasado 5 años y la gente dice, ¿cómo va a ser? Fue en 2016 más o menos, esta fecha que salió el disco Distopia de Megadeth, que pusimos The Threat Is Real, la amenaza es real. Ya tiene 5 años, fue el primer disco con Kiko Loureiro de Angra y Chris Adler de Lamb of God. Y si pusimos Megadeth, vámonos con esto. All right. Continue to have fun. So let it be done. I'm sitting by the lo pusimos porque más o menos para estas fechas fue que tocaron en Argentina en el estadio River Plate. En el 2010 en el Death Magnetic Tour. Y ese mismo tour que vino aquí a la isla también. Nos fuimos con un tema en directo para acordarnos así como fue cuando vinieron aquí. Hay que reírse para no llorar. 23 de enero del 2001 salió este disco, ya hace 20 años. Estoy hablando de Carnival Diablos, disco de la banda canadiense Annihilator. Un disco donde Joe Corneau, como yo siempre he dicho, Joe Corneau, pero en realidad es Joe Corneau, está en las voces. Y él venía de Lich Lord y de Overkill. El disco es un poco diferente, ¿eh? Es más comercial del Annihilator que nosotros estamos acostumbrados. Así que escúchenlo por ustedes mismos. Esto es Insomniac, Annihilator. Tossing, turning in the darkness. You try so hard to get to sleep. Your mind is racing, seems so hard to tell. Is this the end or is this hell? Just can't take it to play. racing seems so hard to tell. This is the end. This is hell. Thoughts are in the head, going round and round. Spinning in the brain as you get the round. You got a fever, but it feels like a freeze. I'll bring you down, down to your knees. A full blown insomniac. You're getting ready for the next attack. So go on and try to rest your head. But you just can't take it to bed. Un thrash metal un poquito diferente. Esto fue Annihilator con el tema Insomniac, el 2001, cumpliendo año esta semana ese disco. Ya han pasado 20 años del 2001. Wow. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Blander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Bueno, fue un día más o menos un día como hoy, porque fue un 23 de enero, y 23 de enero fue hace poco, ¿cuándo fue? Ayer, cuando este programa se grabó, ¿verdad? Porque muchas emisoras lo van a escuchar en diferido, pero este programa se grabó un domingo 24, así que 23 de enero de 1991 se llevó a cabo la quinta noche, no la primera, ni la segunda, ni la tercera. La quinta noche de Rock in Rio 2, esto fue en 1991, donde se presentaron bandas que estaban en ese tiempo súper arriba, como Guns N' Roses, Judas Priest, Queensryche, Megadeth, Sepultura, entre otros. A ese festival fue bien poca gente. Ese festival fue nada más y nada menos que 260 mil personas. A mí no me cabe en la cabeza las 260 mil personas. Bueno, sí, tuve la oportunidad de estar en un festival de 250 y pico de mil en México, cuando fuimos al Corona Hell and Heaven hace ya en el 2018 o 2016. Bueno, la edición que fue con Ocesa, que aquello tiraron la casa por la ventana, de verdad. 200 y pico de mil personas en el autódromo Hermano Rodríguez. Una cosa espeluznante, me encantó. Y hablando de eso, vamos a volver a Rock in Rio 2. Vámonos con una de las bandas que estuvo allí. No voy a decir qué banda es. Ustedes van a saber quién es. Vámonos con esto. Escuchamos Sepultura, Infected Voice, pero otro que cumplió años fue Derek Green, actual cantante de Sepultura, así que vámonos con esto del disco Cuadra, que fue del año pasado, 2020, Means to an End, Sepultura. Sepultura del disco Cuadra, brutal. Vámonos con esto, que mucha gente se asusta con esto. ahora con un mensaje traducido por Lechón Atómico que llega desde el Führer. El que no oiga la lechonera del rock está cabrón. Deutschland ist nun erwacht. Todos tienen que oír la lechonera y es ya. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Van a oír metal y se van a gozar tanto que se le van a salir hasta los orines. Ich weiß es, meine Kameraden. Es ist euch wohl oft schwer gefallen. Usted no sea charlatán y escúchela todos los domingos. Ihr müsst euch diesen unharten Zwang beugen. Y el que no lo escuche, yo mismo le corto los cojones. Este es un vacilón, es para reírse, no lo cojan a pecho. De verdad que la gente está muy sensible. Lo digo porque tenía uno también de Saddam Hussein por ahí. Hubo gente que se molestó y me escribieron email y todo. Que ay, que cierta cosa. Miren esto, cójanlo con calma, bendito sea Dios. Mira, por ahí ya estamos en negociaciones para hacer una traducción de otro discurso. Pues ya teníamos uno de Hussein y tenemos uno de Joseph Stalin. Lo que pasa es que Stalin está más abajo en el infierno que Hitler, porque Stalin hizo mucho más daño que Hitler y la gente, pues, a Hitler lo demonizó mucho más. Y bueno, hay otro sátrapa en la historia que se llama Mao Zedong, que olvídate, que ese también hizo daño, y Pol Pot ni se diga. Con todos esos locos quizás hablemos o algo, no sé. Para que hagan anuncios así. Ah, bueno, también está Nicolai Ceausescu por ahí también, no me echaba, que lo podemos poner también en algún discurso de vacilón. Gente, esto es un vacilón, no sean zánganos, estamos vacilando. Bueno, otro disco que... Bueno, no, perdónenme, Luis Clemente, baterista, tremendo baterista, un baterista súper antiguo. Cumplió años también, antiguo en el sentido de que es el baterista más antiguo de Testament. Estuvo 9 años con Testament, en los discos más clásicos, New Order, The Legacy, Practice What You Preach, Souls of Black, The Ritual, entre otros. Así que vámonos con algo de ese tiempo, vámonos con algo de ese tiempo, vámonos con esto, gente. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Bueno, tiene que estar gozando el Neruda, que tiene una fiebre de testamento estos días. Ahí celebrando el cumpleaños de Luis Clemente. Brutal temazo clásico del trash. Vámonos con esto, que es otro. Clásico, clásico, clásico. Un reloj suizo, suenan los Coroners. Tema Absorb, The Punishment for Decadence. El tema que viene ahora solicitado, vamos con esto. Solo pienso porque Dios se hizo, porque ya me cabeza por decolar. escuchamos Soulfly. Cangancero o cangaceiro. Es que en portugués. Tema solicitado. Vámonos ahora con... Me están dando un dato aquí que hubo cumpleaños en la banda Next. Vámonos con eso, con los mexicanos de Next, que también están en el cumpleaños de alguien de sus integrantes. Denme el dato completo, gente. Este programa es de ustedes. Teníamos la banda clásica Next, que cumplió muchísimos años. Hace poco cumplieron bastante aniversario. No me están dando el dato completamente, pero sí. Vámonos con esto para que se ría. Que envía la Comisión de Espectáculos Públicos para que no se vuelva a ocurrir la violación que citamos más adelante. Entonces, para que ustedes lo sepan, está en la lista de las canciones que están prohibidas por... con la Comisión de Espectáculos Públicos. El pájaro peludo ahí. Marinerito. Merengue aumentativo del grupo Wow. La nena del jean de los Toros Van. La mujer que pide da. Pero esa es una verdad, profesor. Pero qué feo. El baile de la sopa por el conguro Cangrejo Van. La hierro 37 y 38. Cantante playero puertorriqueño. La morena de los ilegales.